another level, kid. Otro nivel pa' que me entiendas. Yeah, I'm in a supply of my hand. I know you wanna be like me, but they're real hip-hop again. Esforzándome la voz así como te encanta, tío. Es que no sientes la superioridad cuando hablo. Más sentido rimando tengo que tú conversando. I know you wanna be like me, ando desde hace rato aquí. Si me creías novato es porque no sabías de mí. De rodillas, kid, es lo mejor que harías. Aunque si no me lanzara, no me divertirías. Admite que ya sientes la jerarquía con que hablo. Pues tu odio guía a este corderito del diablo. Won't stop, señores, esto es rap. Y si ellos son reales, entonces me cago en el hip hop cast. No quiero ser partidario de una cultura de joya y gafas oscuras en la noche en vez de escritura. Man, yo soy quien veía MCs y reía. Pues sabía que esa mierda era una porquería. Hasta que un día le grabé una letra de las mías. Desde entonces, mama, ni no pienso acabar todavía. Debe ser duro reconocer quien te aplasta, pero la gente no es sorda, así que ya basta, mochadores, bleh. Aquí todos somos underground, pero hay rumores que si le canto al comandante y si saldré en televisores. Ajá, qué bueno suena, como nunca sonarán aunque copio mi tema. A veces digo lo mismo y sin querer tú lo tarareas. No te repito la letra, te recuerdo la tarea. Somos los síndicos con Dano, la supremacía con Khan. Como no quiera llamar, igualmente lo tienes que mamar, Turki. Soy aquel rookie al que tú llamas Chiquiluki. Pero cuando hablo el barrio brinca más que con tu flow de yuki. Barato, sal del zapato, me cago en todos tus contratos. Prende el micro y pon los platos para coserlos otro rato. Con Pai, don't even try, tú no puedes con Maracay. Ni que se vengan cien cantando y bailen como las Senpai. Suban las manos pa' que entiendan cuando hablo en inglés. Yo sé que ustedes se ponen a hablar mierda, pero me sabía mierda tus pistolas y prendas. Comprendan que pa' tu contienda está su papa, para que lo reprendan. Y como no hay droga ni joya que te hagan buen rapero, repite el maldito tema y aprende de los sinceros guerreros con el tintero. Danigas y Cancerbero, Lil H Record, la cuna del hip hop verdadero. Sin peros, aquí no hay plan que nos tumbe lo que tenemos. No compare a los dueños del mic con esos mamacuevos. El respeto no se ve en computadora. Pura fula, traigo en mi escritura pa' quemar la basura. Que en tu mente ya full estrangulado quedas tú when I got the mic. Mi ejercicio darte pelos hasta que digas no más. Esa me das tú, quieres y no puedes pa. Tanto trapo de hacer rato y no estás en nada. Mucho nivel pa' ti, aquí, ante ti. Una fuerza indestructible con Lil Dan, nigga, sí. En estado de emergencia te vi. Vengo a cortarle los cables a tu hueco de raíz. With my flow, yo, I'm a warrior from the roof y poniéndole supremacía, with Ken, andamos le play. Hey, más que pop on the top 10. Vinny Lancher Record encandila tu neurona. Azota la zona, toma y traga de mis obras, taking over.